Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La Rosa de los Vientos. En La Rosa de los Vientos hoy, el Plan Colombia en los tiempos del cólera. Drogas, lavado, CIA, guerra, bancos. Las niñas van juntando las palabras que nombran el terror. Las niñas van sabiendo que hay quienes pagan siempre y quienes siempre cobran. Las niñas asisten a un imaginario foro de investigadores de todo el mundo que analizan las relaciones y descubren las verdades entre estas palabras. Las niñas escuchan a Eduardo Galeano, que opina... En la revista Time, de octubre del 98, se publicó un material muy revelador, muy interesante. Es un informe del Congreso norteamericano, un informe oficial del Congreso, en torno a un tema importantísimo: el lavado de 100 millones de narcodólares de Raúl Salinas, el hermano del que fue presidente de México. Entonces, el informe del Congreso probaba que esos 100 millones de dólares de Raúl Salinas, llamado el señor 15%, porque era lo que llevaba a cada operación de gobierno, 100 millones de dólares habían sido lavados por el Citibank. Y entonces el informe contaba cómo había sido el viaje de los 100 millones de dólares a lo largo de 5 países, hasta que se perdía el rastro del dinero a través de una frondosa jungla de empresas fantasmas, de nombres falsos, todo organizado por el Citibank. La pregunta es, ¿el Citibank fue preso? ¿Ustedes han tenido alguna noticia de que el Citibank esté en la cárcel? No, ¿verdad? Quienes van presos son los negros pobres que consumen o trafican drogas en Brasil o Estados Unidos o donde sea, porque la lucha contra las drogas es una máscara de la guerra social. De lo que se trata es de pelear contra los posibles focos de rebelión, utilizando como coartada la lucha contra el narcotráfico. El ejemplo más claro de eso es el Plan Colombia, que ahora en nombre del narcotráfico implica ya la intervención descarada, la intervención abierta en los asuntos interno de Colombia. Yo creo que hay que entender toda esta cosa del narcotráfico como una coartada, una máscara, que es lo habitual, ¿verdad? En el mundo de hoy, es un mundo enmascarado. Es un mundo disfrazado. Nunca dice lo que está diciendo. Los narcotraficantes son los que aplican de un modo más fiel la doctrina neoliberal, según la cual en un mercado donde existe una demanda, alguna oferta aparece aunque el Estado la prohíba. Ellos son artífices del neoliberalismo en la práctica, habiendo una demanda, que es la demanda del público consumidor, sobre todo en los Estados Unidos, habrá alguna oferta. Y si no es una oferta colombiana, peruana, boliviana, o brasileña, o mexicana, será una oferta de Asia o de donde sea. Habrá alguna oferta respondiendo a esa demanda. Y además, los reyes del negocio, los bancos que lavan, los grandes traficantes, ¿por qué gozan de una impunidad tan absoluta? Por supuesto que esta es una guerra contra los pobres, y solamente contra los pobres. Pero sí, ¿cómo? Los Estados Unidos disponen de medios tecnológicos hoy por hoy para fotografiar un mosquito en el horizonte. y no pueden impedir el acceso de las avionetas que entran en su territorio llevando drogas. ¿No es una cosa rara esa? ¿Cómo es posible? Jamás cae un norteamericano traficante. Nunca. ¿Quién se ocupa del tráfico en los Estados Unidos? No hay ningún norteamericano metido en esto. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Los intelectuales que honran el saber verdadero, los que no reciben los dineros de las fundaciones del Citibank, van diciendo lo que los Estados Unidos y el gobierno colombiano callan, lo que los informativos caracoles desinforman, lo que la CIA y las Fuerzas Armadas Latinoamericanas ocultan. El 9% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Pide la palabra y, por supuesto, la toma un campesino boliviano, dirigente de los cocaleros, Evo Morales, quien afirma ante el auditorio: y ahí viene un problema que tal vez podemos hablar amplio, quién sabe, me siento un poco conocedor del tema de la coca, el narcotráfico, la guerra a las drogas, que hemos vivido muy cerca como productores de la hoja de coca. Yo, por ejemplo, antes del 21060, que es una disposición legal que da apertura a la política neoliberal, era más arrocero que cocalero. Vendiéndome arroz ganaba mejor que con la coca. Pero después del 21060, el arroz que venía del exterior de Europa era más barato, era mejor plantar coca, vender la coca y comprarse arroz. Y en este momento parece que en el pueblo peruano está pasando lo mismo. Con el tema de la libre importación, el maíz de Estados Unidos es más barato que el maíz de Perú. Los granjeros prefieren comprarse maíz de Estados Unidos que el maíz de Perú, porque cuesta más caro los costos de producción. Por tanto, estas familias que ya no podemos producir ni maíz ni arroz, ¿qué hacemos? Plantar coca, tomando en cuenta que un porcentaje de la coca evidentemente va al problema ilegal. Se trata de vivir. Creo que como seres humanos tenemos no solo derecho a sobrevivir, sino a vivir. Y el Estado, los gobiernos sobre todo, están en la obligación de cómo garantizar una vivencia, más o menos, veo así. Pero en los hechos no hay, sino la libre importación elimina. Y parece que el neoliberalismo, tomando en cuenta esta experiencia, se convierte como la ley del más fuerte. Los fuertes tienen derecho a vivir mejor o mejorar su economía, pero los que no somos fuertes, pues estamos en la obligación tal vez de morir por inanición. Luego de Evo Morales, interviene el investigador norteamericano Noam Chomsky. Las niñas anotan en un blog de hojas, que no son de coca, lo que van escuchando. Dice Chomsky que en 1999 Colombia se transformó en el principal receptor de ayuda militar y policial de los Estados Unidos. Cuenta que en Colombia cada año unos 300.000 nuevos refugiados son expulsados de sus hogares, con un saldo de alrededor de 3.000 muertes y varias masacres horribles. La gran mayoría de las atrocidades son atribuidas a las fuerzas paramilitares, que están estrechamente ligadas a los militares, como ha sido documentado en detalle por un estudio de las Naciones Unidas que informa que las fuerzas de seguridad, que serán en gran parte reforzadas por el Plan Colombia, mantienen una íntima relación con los escuadrones de la muerte, organizan las fuerzas paramilitares y participan en sus masacres directamente o simplemente no las impiden. Sigue diciendo Noam Chomsky que las reformas neoliberales han originado niveles alarmantes de pobreza y desigualdad. Aproximadamente el 55% de la población de Colombia vive bajo la línea de pobreza. Y esta situación ha empeorado por la aguda crisis en la agricultura, la cual es también un efecto del programa neoliberal. El Plan Colombia, asegura Chomsky, es justificado oficialmente en términos de guerra a las drogas, un alegato que no es tomado en serio por los analistas competentes. La Administración de Combate a las Drogas, la DEA norteamericana, informa que todas las ramas del gobierno en Colombia están involucradas en corrupción vinculada a las drogas. La prensa informa que el ataque financiado por los Estados Unidos respeta las áreas controladas por las fuerzas paramilitares, a pesar que el líder de los paramilitares, Carlos Castaño, reconoció durante una entrevista para la televisión que el 70% de sus recursos financieros provienen del narcotráfico. Los intereses del Plan Colombia son las fuerzas guerrilleras, asegura Chomsky, con base en el campesinado y cuyo objetivo es un cambio social interno que interferiría con la integración de Colombia al sistema global en los términos que exigen los Estados Unidos. Heinz Dietrich vuelve a intervenir en el diálogo para confirmar estos datos. El narcotráfico es parte de los negocios de una fracción de la alta burguesía. Y esa alta burguesía tiene demasiado poder como para ser controlado en ese aspecto económico. Es como si quisiera controlar la industria armamentista. Y eso es evidente por varias razones. Uno de los bancos que más narcodólares lava, por ejemplo, es el Citibank de Estados Unidos. Por supuesto, es un banco que al mismo tiempo lava los dólares de la mafia de Rusia. Es decir, el narcotráfico es parte integral del negocio del mercado mundial. Estados Unidos no tiene interés en destruir esto porque la mayor parte de los beneficios de ese negocio se quedan en el sistema financiero de Estados Unidos. Pero el narcotráfico es una excelente cobertura ideológica para intervenir en América Latina, porque la justificación del intervencionismo de Estados Unidos desde 1945 hasta más o menos 1980-90 ha sido el comunismo. Cuando se desaparecen los estados socialistas, Estados Unidos se queda carente de una apología para seguir determinando lo que se haga en la patria grande. Y de allá entonces inflan ese globo que es el narcotráfico. Si fumas, si compras un pobre tonto para comer, si tomas, vendes, compras, fumas, y vayas en toda la concha de su madre, ¿y ahora qué? ¿Qué no queda?